ai do Nibiwe. Aya o Nibiwe, aya wa ya tebewe. Tibona money nune, sambu na tebo kito kiwai. Aya kito kina wai, sambu na rumba na money ya nune. Money nune, money nune. Sambu na mbongo na money nune, ya sambu na mbongo kito kiwai. Da guitarra te poquito mi vaya sambu na mbongo moninde poquito ki vaya sambu na mbongo moninde olulu e sambu na mbongo moninde jebura sambu na mbongo jebura yeah ai tunika bato ya mbongo moninde moninde Bato ya mbongo moninude, sambu na mbongo kito kiwaya. Moninude, sambu na mbongo. Tunika, tunika, yeah, tunika. Sambu na tebo moninude, mami na tebo tebora. Ai tunio, tebo moninude, moninude. Sambu na mbongo kitokiwa, Maria tebo. Ai tubika tubi na tebo, tebo, tebo, tebo. Sambu na tebo, moninu wae, sambu na tebo.